los clásicos. Seguimos con un par de canciones más en español. Shakira llega con ¿Dónde estás, corazón? Y luego Fito Páez y Mariposa Technicolor. Es la FM, la radio de los clásicos. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, y no te encontré. hecho una corazonada, me dice que sí. Mundo y de vivir sin una estúpida razón. corazón. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi esos oyentes que me están pidiendo esas canciones de artistas que ya han pasado. Bueno, aquí no tenemos problema en repetir artista, hay tiempo, voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde, así que los que me están pidiendo El Amor Después del Amor y A Rodar Mi Vida de Fito Páez, si me dan tiempo, que es que claro, acabamos de oír Mariposa Technicolor, así que tranquilos, no se desesperen. Saludos a los oyentes en Bogotá que están allí sintonizados en la FM 94.9 o a través de la app que hace que podamos llegar a cualquier lugar del país. La FM a esta hora en varias ciudades tiene programación local, pero si usted decidió que el turno que quiero ir es el de Montoya, este que va hasta las 5 de la tarde, el de la FM en Bogotá, pues a través de la app, por allí me pueden encontrar. Descárguela y lléveme en su celular o en su tablet. Seguimos con más canciones. Esto es de Us Three, se llama Cantaloupe. En camino Madonna con un clásico que estoy seguro les va a encantar. Dip trip, lip fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky.

Voy a aprovechar el final de esta canción de Madonna para pasar del inglés al español. No tenemos ningún problema, toda la música está aquí, los clásicos en la FM. Se viene esto de Sergio Dalma, Solo una vez, y viene luego Bonka con El problemón. Era la luna, eran las estrellas, era la piel con unas emociones nuevas. Era la noche, eran unas flores, estando oscuras se veían los colores. Era el deseo de estar de nuevo juntos, quizá por juego nos vemos y punto. Dar una vuelta a tu mano con mi mano, para contarnos que este es un mundo extraño. Era una vez, o puede que dos veces. Era un ocaso que desaparece. Era una noche con una sola estrella, pero era grande, luminosa y bella. Y si nos va, al martirio nos vamos. Así las olas podrán salpicarnos. Nada de hacer, el muerto por la orilla. Controlaremos si la luna es amarilla. Sí. Y mientras todos duermen, puede ser que estén soñando en ti y en mí. Mientras está aclarando el alba, contemplaremos la noche que se acaba. El tiempo va, pasarán las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas. Solo una vez, por toda la vida, démonos prisa que el verano se termina. El tiempo va, pasarán las horas, yo no quisiera lavar los aromas en esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina. Pero se termina. Pasa, todo se ha pasado. Qué pena que no lo he asimilado. Aunque ya no te cubra de caricias, recordar esta noche toda nuestra vida. Y si mañana siento que te echo de menos, será porque en mi cuarto ya no tengo el cielo. Tendré una foto para acordarme de cuando aquella noche yo te repetía. El tiempo va, pasarán las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas. Solo una vez, no toda la vida. Démonos prisa que el verano se termina. El tiempo va, pasarán las horas, yo no quisiera lavar los aromas en esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina. Oh, na na na na na, pero se termina. Una poesía que jamás he escrito, una aventura para acordarme cuando ya no tenga forma de hablarte. Caminando descalzo por la playa, por donde sea, por donde vaya. Cada vez que yo vuelva por el mar tendré una cosa que recordar. El tiempo va, pasarán las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas. Solo una vez, por toda la vida, démonos prisa que el verano se termina. El tiempo va, pasarán las horas, yo no quisiera lavar los aromas en esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina. El tiempo va, pasarán las horas, yo no quisiera lavar los aromas en esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina. El tiempo va, pasarán las horas, vendrá el amor y lo haremos a solas. Solo una vez, por toda la vida, démonos prisa que el verano se termina. El tiempo va, pasarán las horas, yo no quisiera lavar los aromas en esta noche siempre tan divina, que es una pena pero se termina. La FM. La radio de los clásicos. Hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera. Esa persona que no quiero que me quiera. Si la que quiero, hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Hace algún tiempo que he perdido la razón, y aunque busco no le encuentro una explicación a esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución. Y cada vez que lo presiento, lo analizo y lo pienso, siempre busco una explicación. Busco y busco y no la encuentro, y todo lo que

radio de los clásicos. Siempre. Hacemos una pausa más, pero al volver tendremos canciones de Lynyrd Skynyrd, viene Daryl Hall y Joe Oates, viene Calamaro, viene Moenia, viene Tina Turner, viene 10,000 Maniacs, una canción que voy a poner la próxima hora para ese oyente que me está pidiendo esto desde fuera del país. Y hay un oyente en Medellín que también ya me la había mencionado, creo que hace 8 días, así que no se muevan que estamos de vuelta en instantes. En los superprecios Jumbo y Metro hasta el 1 de noviembre, celular Infinix Hot 30, 256 gigas, 699.900 con cualquier medio de pago. Aplican condiciones y restricciones. La FM regresa en momentos con Montoya. Este Halloween, las brujas cambian las escobas por elefantes. Encuentra lo mejor en disfraces, decoración y accesorios. Solo en Bueno, Bonito y Barato, los tres elefantes. Es de grande retornar a esos lugares donde creyeron en tu talento y te apoyaron. Por eso retorna con la nueva Bot 250 retornable a 2200. Pide la portada o encuéntrala en tu tienda más cercana. ¡Qué chimba, Bot! Precio sugerido al público para Budweiser botella 250 retornable. El precio incluye únicamente el valor del líquido. El valor del envase es de 200. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En las noches ellos lo dan todo. Sus historias se desenlazan y aman con todas las de la ley. Lunes a viernes, Rigo, 8 de la noche. Tía Allison, gran final este martes, 9 de la noche. La ley del corazón, 10 de la noche. Encontrémonos, canal RCN. ¿Estrenar celu? ¡Claro! Llevarlo a cuotas, mucho mejor. Compra el nuevo Motorola Moto G54 de 256 gigas, 5G, por solo 932.900 pesos. O también en 24 cuotas con tu factura Claro. Visita nuestros puntos de venta, llama numeral 400 y disfrútalo con la red de mayor cobertura 4G. Oferta válida del 17 al 31 de octubre del 2023. Consulta términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Andina VIP presenta Megaland 2023, un VIP de verdad que sí te acerca a las mejores experiencias del país. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 25 de noviembre, Parque Simón Bolívar. Patrocina Teleperformance, la multinacional francesa experta en servicios digitales en 91 países. Invita Colsubsidio, Vigilado Supersubsidio. Con Yagur Colanta, la mega rompes. Vogue, celebra tu belleza latina. Ariandina, 40 años cumpliendo sueños. Boletas disponibles en tuboleta.com. Gojira y Mastodon, en concierto, The Mega Monsters Tour. Dos de las bandas de metal más grandes del mundo, en Bogotá, 23 de noviembre en el Movistar Arena. Compra tu entrada en tuboleta.com. Una experiencia, More Concerts. Un hospital universitario de primer nivel, 5 nuevos residentes con todas las ganas, los mejores especialistas en cada rama, con sus corazones enredados y todos los corazones a punto de abrirse. A corazón abierto, gran lanzamiento, miércoles 1 de noviembre, 9 de la noche. Ligera, así como la cuota para que pagues tu híbrido enchufable BYD y estrenes en el mes de octubre. Cuotas desde 2.520.000 pesos. Pregunta por el plan de cuotas bajas BYD marcando numeral 663 o visita www.bydauto.com.co/promociones. Aplican términos y condiciones. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la ciudad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Llegó el Oxxo aniversario y vamos a celebrar 14 años haciéndole el 14 a los colombianos. Encuentra promociones hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas en nuestra tienda o descargando la app Oxxo Domicilios. Aplican términos y condiciones, consultados en oxxo.com. Oxxo, así de fácil. Invita Brisa, Manantial, Del Valle, Natumalta, Coca-Cola, Doritos, De Todito y Margarita. Soy Julián Espinosa, candidato al Consejo por el Partido Alianza Verde con el número 2, creador de ChorroAlerta.com. Aunque algunos quieran subsidiarlos, nosotros los pondremos tras las rejas. Con mi voto verde crearemos la segunda cárcel distrital para Bogotá. Para que los chorros estén en la cárcel y los barrios sean más seguros, este 29 de octubre vota por mí, con el número 2 del partido Alianza Verde al Consejo de Bogotá. Publicidad política pagada. En Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta del 25% de descuento en cortes de carnes de res, pollo, cerdo y pescado fresco pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Compra ya por tu app Carulla o ven a tu Carulla favorito. Válido todos los sábados. RCN Radio felicita al doctor Fernando Molina Soto, presidente de RCN Radio, por el reconocimiento con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, año 2023, otorgado por el Consejo de Bogotá. De conformidad con la resolución 0865 del 24 de octubre de 2023, por medio de la cual se otorga la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, año 2023, al señor Fernando Molina Soto. Este galardón reconoce la gestión incansable del doctor Fernando Molina Soto, presidente de RCN Radio, por sus más de 37 años de valiosos aportes a las estrategias de comunicación que contribuyen al desarrollo del país. Deseo expresar mi agradecimiento por este reconocimiento, que no solo es el testimonio de la dedicación colectiva y del trabajo de cada una de las personas que contribuye en nuestra cadena, sino que también es el reflejo del poder transformador de la radio y de la importancia de la conexión sonora en la vida de la comunidad. Felicitaciones al doctor Fernando Molina en nombre de la familia RCN. Una democracia inclusiva es una democracia fuerte. Cuando todos tenemos voz, podemos tomar mejores decisiones por nuestro país. Participar es el primer paso para el cambio. El próximo 29 de octubre, elige y vota por los próximos representantes de tu territorio. Tú votas, nosotros cuidamos tu voto. Consejo Nacional Electoral, más cerca de la gente. CNE en territorio. En Bavaria hemos estado trabajando para que ninguna de nuestras botellas afecte al planeta. Ahora el 100% de nuestras botellas plásticas serán hechas con material reciclado. Reciclemos para seguir tomándonos el futuro. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. No te pierdas Los Bee Gees, la nueva serie de Prime Video, inspirada en hechos reales. Sigue la historia de este grupo de niños bien, que terminó aterrorizando a toda una ciudad. Los Bee Gees, la verdad de los ochentas que nadie te contó. Estreno 3 de noviembre, solo en Prime Video. Soy Jorge Torres, mucuciano, cabeza de lista del partido Alianza Verde, el verde uno en el tarjetón al Consejo de Bogotá. Mi propuesta es que trabajemos por la seguridad y la cultura ciudadana para que protejamos la vida y cuidemos nuestra ciudad. El 29 de octubre marca en el tarjetón el logo del girasol y el número uno. Vota verde uno. Publicidad política pagada. Ahora en Avianca el cielo es de todos. Avianca presenta la hora en la FM. Son las 2 de la tarde, 53 minutos en la FM. En Avianca decimos adiós a pensar que el derecho a volar te lo da una aerolínea. Hola, más de 70 destinos para que vueles simple y puedas dar esos abrazos que tanto esperabas. Hola a todas las maneras de volar, incluso las que no conocemos. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance, vigilado Supertransporte. La FM, siempre con grandes anunciantes como Liceo de Cervantes El Retiro, Agustinians Educating from the Heart. Centro Mayor, grandes emociones para todos. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Participa y gánate el carro de cuadrado. Pero sin cuadrado. ¿Qué dijeron? Navidad, pues. ¡Participa ya! Autoriza Coljuegos. Potencia tu inteligencia natural. Estudia en la Universidad Libre Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ambiental, Mecánica e Industrial, Derecho, Filosofía, Licenciatura en Educación Física, Educación Infantil, Español y Lenguas Extranjeras y más de 30 posgrados. Inscríbete en www.unilibre.edu.co. Uf, fue el mejor concierto de mi vida. Claro, volvería a verlo mil veces. Nunca había visto un show de esta magnitud. Por última vez, Roger Waters en Colombia. La leyenda de Pink Floyd llega el 5 de diciembre al Coliseo Live con todos sus grandes éxitos y una producción sin precedentes. Compra tu entrada ahora en taquillalive.com. Presenta Move Concerts y CNN Events. Es cierto, lo de madrugar es un fastidio. Pero si a la hora de levantarte en vez del irritante comienzas la mañana con el zoológico, seguirá siendo un fastidio, pero tendrás en tu radio la mezcla perfecta para comenzar el día de la mejor forma. Regresa el Zoológico Podcast. Y en este 2023 con mayor frecuencia. Nuevos invitados, nuevos episodios. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Y hazte socio coproductor en Patreon. El Zoológico Podcast está de regreso. Hola, soy Gale Mayol, la candidata a la tecnología. Con tu voto vamos a modernizar la educación, la movilidad y la seguridad en la ciudad. Vamos a conectar todas las localidades. Vota al Consejo de Bogotá, Lara 1. Publicidad política pagada. A tu éxito llegó el nuevo iPhone 15 Pro y iPhone 15 con 0% de interés con tarjeta de crédito Banco de Occidente, tarjeta éxito Mastercard o Banco de Vivienda. Aprovecha el iPhone 15 desde 4.605.900 pesos y el iPhone 15 Pro desde 5.739.900 pesos. Válido hasta el 31 de diciembre. 100 unidades. Aplican términos y condiciones. Es un hecho. Teleperformance, la multinacional experta en servicios digitales que te conecta con las marcas más grandes del mundo, es patrocinador oficial de Megala. Arma tu parche, porque tu experiencia musical está increíble y no te la puedes perder. Tú y tu squad podrán compartir una experiencia top con los artistas más reconocidos del género urbano. ¿Preparado? Ya empezó la cuenta regresiva. Las neveras colombianas son como sombrero de mago. Puedes encontrar cualquier cosa ahí adentro. Y con los espacios inteligentes de las neveras Mabe, guardarás hasta la alcancía. Las desarrollamos con parrillas más resistentes, compartimentos especiales y Total Fresh Flow que conserva todo más fresco. Con Mabe, disfrutemos como somos. Con éxito, Carulla, Surtimax y Super Inter podrás ser el ganador de una camioneta Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2024. Participa en el sorteo redimiendo 500 puntos Colombia en tu almacén más cercano. Vigencia del sorteo del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023. Fecha de premiación el 10 de noviembre de 2023. Autoriza Coljuegos. Motoriza Mercedes-Benz AMG. Se adelantó el salón del automóvil con precios especiales. Estrena tu vehículo desde 186 millones 900 mil pesos y para AMG, bonos extraordinarios con descuento. Retoma planes financieros a tu medida y entrega inmediata. Te esperamos en la carrera séptima con calle 72. Aplican condiciones y restricciones. Válido hasta el 31 de octubre de 2023. No te pierdas Los Bee Gees, la nueva serie de Prime Video, inspirada en hechos reales. Sigue la historia de este grupo de niños bien, que terminó aterrorizando a toda una ciudad. Los Bee Gees, la verdad de los ochentas que nadie te contó. Estreno 3 de noviembre, solo en Prime Video. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Excusez-moi, vous parlez español? ¿Lleva a la Torre Eiffel? ¿Qué gruta puedo coger, Wiwi? Que tu único interés sea disfrutar tu viaje por Europa con tu familia. Porque pagando con tu CMR Banco Falabella a 3, 6 o 12 cuotas en viajes Falabella, te devolvemos el 100% de los intereses en compras mínimas de $1,000,000. Banco Falabella es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Selfie con el perro, selfie con tus hijos y selfie para entrar al banco. En tu app BBVA la seguridad evolucionó y puedes ingresar con reconocimiento facial o con tu huella digital. Otra solución de seguridad para que estés fresco cuando muevas tu dinero. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. Búscala y úsala. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo.